lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeñez su misericordia.